y mucho énfasis en conseguir recursos económicos para poder sacar adelante este templo, que estaban colaborando todos los hermanos. Pero este aquí, que de pronto encontraron al libro de la ley. Y cuando leyó este rey el libro de la ley, se dio cuenta que estaban caminando en pecado. Hay veces que tenemos hermanos que están convencidísimos de que están contribuyendo a la edificación de la obra de Dios, que creen que pasa por ponerle una alfombra carísima a la iglesia, que creen que pasa por ponerle aire acondicionado y hacer una iglesia VIP. Pero falta lo otro. Usted puede tener una iglesia con butacas Pullman, puede tener una iglesia que los asientos tengan masajeador de espalda, así está tranquilo, aire acondicionado, para no pasar frío en invierno ni calor en verano. Pero puede estar faltando lo más importante. Toda la gente que estaba contribuyendo a la edificación del templo y que estaba contribuyendo económicamente, ellos estaban convencidísimos de que estaban haciendo las cosas bien. Ellos lo hacían de buena fe, ellos creían que estaban cumpliendo, pero al pie de la letra, que estaban siendo súper gratos a Dios. Pero resulta que no es así. Cuando encontraron el libro de la ley y vieron, dice que el rey se rasgó las vestiduras en señal de aflicción. ¿Qué vamos a hacer? Estábamos haciendo todo al revés. Resulta que Dios pedía una cosa y nosotros estábamos haciendo otras. Nosotros preocupados por la alfombra y la musiquita y la batería y tener parlantes más potentes para que lleguen más lejos. Pero resulta que Dios pedía otra cosa. Lo primero que hizo fue informarse, porque mandó una profetisa a Hulda, profetisa, mujer de Salum, dice que era, a ver si era tal cual, si era verdad eso, si... Y ella le confirma. Y no solamente que le confirma, sino que le dice que a causa de esas transgresiones, a causa de haberse olvidado de los verdaderos mandatos de Dios, venía maldición sobre la zona, sobre el reino, sobre el lugar y sobre los moradores del lugar. Dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos. Hay una cosa que indigna a Dios. Hay una cosa que indigna a Dios. Y acá ya el Espíritu me está haciendo pararme. Hay una cosa que indigna a Dios. Y es que sirvan a dioses o espíritus, porque Dios hay solo uno, que no sean Él. A Dios le molesta que usted le ando dando la gloria, la honra, que usted trate como si fuera Dios a lo que no es Dios, que lo ponga en un mismo nivel de existencia. Es gente que se cree muy religiosa, pero se olvida de Dios. Dice acá, en el libro de Crónicas, dice: se han ido en pos de dioses extraños o extranjeros, y por eso traeré maldición sobre esta tierra y sobre sus habitantes. Eso era lo que se venía. Pero claro, el rey no sabía. Se llevó una sorpresa bárbara, porque él pensaba que estaba haciendo todas las cosas bien, hasta que salió la ley ahí. Y los otros estaban lustrando la madera, poniéndole, no sé, barniz de colores, le pondrían cera H, le pasaban para que quedara más lustradita. Los sugieres andaban todos uniformaditos, peinados con gomina para atrás, un pañuelito en el bolsillo, toda la forma, toda la apariencia. Hoy hay muchas iglesias que son pura forma y pura apariencia. No quiere decir que todas las iglesias que estén bien arregladitas sean pura forma y pura apariencia, pero lamentablemente abunda la apariencia y falta contenido. Algunas iglesias entras, apenas entras, ya tenés gente que te va a dar la bienvenida, te toma los datos. Ya te están invitando para la próxima reunión o el desayuno, donde te van a regalar una Biblia. Y ya, de alguna forma, te van enredando en una estructura. Un poco como por sorpresa. Como que vos entraste ahí cuando querés acordar, estás metido ahí en el medio de una organización. Y si es el deseo de tu corazón, está bárbaro eso. Pero hay veces que se juega con el compromiso de la gente. Es decir, con ponerla en el compromiso. Me acuerdo en una iglesia que estuve en Argentina, muy bien organizada. Era todo express. En Argentina a veces vos te parás en una vidriera y salen los vendedores y te quieren canchereando, hacer pasar, vení flaco, te voy a mostrar esto, no sé qué, no sé cuánto. Así pese 200 kilos, te dicen flaco, como para caer simpático. Y cuando querés acordar, te están vendiendo, porque son muy buenos vendedores. Y esto lo vi en una iglesia en Argentina, muy bien organizada, en la forma. Una iglesia que también doctrinalmente tiene mucha cosa buena. Yo he aprendido de ellos también alguna cosa. Y entras, es un culto medio express, medio rápido, a ver quién quiere aceptar a Jesús en su corazón, levante la mano. Ya vieron lo nuevo, ya te entregaron los ujieres un librito, ya te están tomando el teléfono, ya te están invitando para bautizarte. Todo medio express, rápido, hasta agresivo, te podría decir. El tema es que, claro, cuando vos ves que después se te quieren meter en la casa y esto es un tema ahí, gente que no conoces, que cuando querés acordar, de alguna forma está buscando tomar el control de tu vida, de tu familia, de todo. No parece un pastor que te manda a Dios, sino la policía de Dios, la Gestapo. Para los que no saben, la Gestapo era la inteligencia nazi que se andaban en todos lados, el FBI. la KGB, no sé. Y esa no es la función de un pastor. El tema es que, volviendo a los que nos compete, en muchos lugares se fijan en las formas. Y la forma puede estar muy bien organizada. Puede ser un ministerio próspero. Fíjese que aquí en este ministerio tenían todo, iban bárbaro. Colaboración, música, carpinteros, levita, bueno, de todo tenían. Escriba. Pero faltaba la doctrina. ¡Ja! Faltaba la enseñanza correcta. Y cuando el rey se enteró que había aparecido ese libro de la ley, y cuando lo leyó y se dio cuenta que no estaban haciendo ni cerca de las cosas que tenían que hacer, se rasgó las vestiduras en señal de aflicción, fue, consultó a una profetisa y efectivamente le dijo, sí, Dios lo va a hacer pedazo. A ustedes, al lugar, a los habitantes, ¿por qué? Porque fueron en pos de dioses extraños. Hoy podríamos decir, fueron en pos de costumbres extrañas. Hay quien cree que Jesús es Osiris, otros que creen que Osiris es un, ¿cómo le puedo decir?, una deidad dentro de la mitología egipcia, el hijo de Isis, y de ahí viene la imagen que muchas veces conocemos de María con Jesús en brazos. Eso es más o menos una réplica de la imagen de Isis con Osiris en brazos, pero eso no tiene nada que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un paralelismo entre María y Jesús, y entre Isis y Osiris, de alguna forma tenemos que llevar, siguiendo ese paralelismo, a María a la calidad de diosa. Y como decimos siempre, María merece nuestro mayor cariño y respeto. La recordamos con amor por lo que fue por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero no era una diosa, era una señora que, como digo siempre, merece el mayor de los respetos y cariño por parte de nosotros, los cristianos. Pero tampoco llevarla a un grado de deidad, porque es una falta de respeto a la propia memoria de María, y no corresponde, porque luego vienen las, ¿cómo te puedo decir?, las confusiones. Después ya no sabes quién es que salvas, no sabes si salva a María o salva a Jesús, o si es lo mismo uno que no, que otro. Y la Biblia nos enseña claramente, porque Jesús lo dijo, que Él es el único camino al Padre y que nadie va al Padre sino a través de Él. Lo mismo con los apóstoles, los recordamos con cariño, con amor, por lo que fueron. Ayer recordábamos, por ejemplo, el nacimiento de Juan Bautista. Pero no vamos al Padre a través de Juan el Bautista, ni a través de Moisés, ni a través de Elías, ni a través de Abraham, ni a través de Pablo. ¿Los podemos recordar con cariño? Por supuesto. ¿Cómo no lo vamos a recordar con cariño y con amor? Pero Jesús es el único camino que nos lleva al Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esto no es que tenga un versito preparado, sino que es así. No vamos al Padre sino a través de Jesús. No hay otra forma. No da lo mismo. Ahora estaba escuchando, hace días creo que ya hablé de esto, hay una marcha con Jesús el día 21 de agosto. Ese día el paganismo de, digamos, de la religión precristiana de Roma, es decir, lo que estaba antes de Roma, celebra la fiesta de Conso, el dios que en la mitología romana les aseguraba que tendrían bastante grano guardado en los graneros, el dios de los silos. Silos, un silo es donde se guarda la semilla. Y así vemos cómo a veces en la búsqueda de más espiritualidad, tal vez de una mejor relación con Dios, se van de mambo y se ponen a seguir cosas que nada que ver. Y el problema es que cuando quienes están dirigiendo, cuando están dirigiendo al pueblo de Dios, son ignorantes, cuando los que están dirigiendo al pueblo de Dios son ignorantes o están mal informados, y esa es una de las causas de su ignorancia, o no tienen buenos guías, y se da aquello que dice la Biblia, que cuando un ciego guía a otro ciego, se van los dos de cabecita para el pozo. No alcanza con saber hablar, no alcanza con estudiar, oratoria, para saber cuándo hacer las pausas y dejarte pensando. No alcanza con estudiar oratoria y gritar para que eso tenga mayor impacto, o hablar bajito para llamar más la atención. Todo eso te lo enseña la oratoria, eso lo podés aprender. Podés también aprender a hacer gestos con la mano mientras hablás para que parezca más enfático. Pero esas cosas las aprende hasta un dirigente sindical, un político, porque es parte de lo que necesita para saber comunicar. Pero aparte de saber comunicar, es necesario saber qué comunicar. Y cuando nosotros no sabemos qué comunicar, pasamos a comunicar cualquier cosa. Y era lo que estaba pasando en este caso que estamos leyendo en Segunda de Crónicas. Compararon lo que estaban haciendo con lo que pedía el libro de la ley y vieron que estaban errados, como de aquí a Sudáfrica por lo menos. Estaban súper errados. Dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, escuche bien, al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, así le diréis, el Señor, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Es decir, hoy, por ejemplo, con nuestro ministerio, nosotros hablamos de las cosas que enseñó Jesús. Hablamos de la importancia de abrigar al que está sin ropa. Hablamos de la importancia de darle de comer al que tiene hambre. Hablamos de la importancia de ir a visitar al que está en prisión. Hablamos de la importancia de ir a visitar a los enfermos. Hablamos de la importancia del amor al prójimo, de poner la fe en obras y no quedarse tocando la pandereta y aplaudiendo, porque eso no tiene más espiritualidad que la que podría tener, no sé, alguien que aplaude en un partido de fútbol. Es mucha emoción eso y poco espíritu. No digo que el que aplauda en una iglesia no lo haga con espíritu también, pero no es lo más importante. Porque si no, Jesús, y yo no quiero ofender a nadie con esto, pero es una cosa que yo les tengo que enseñar, si no, Jesús hubiera dicho, bueno, el día que vuelva pondré a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda, y le diré a las ovejas, porque ustedes cantaban canciones y aplaudían más fuerte, y sus canciones eran más gratas a mi oído, vengan benditos a mí. Y ustedes, porque eran aburridos y no me cantaban, y leían mucho la Biblia, ustedes se quedan acá. Eso no lo dice Jesús. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice, bienaventurados los que cantan bonito. Tampoco dice bienaventurado los más bochincheros. Eso capaz que lo decía Cacho Bochinche, pero Jesús no lo dijo. Entonces, es importantísimo centrarnos en la doctrina correcta. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando nosotros sacamos a luz estas cosas que la dice Jesús, pasan de las cosas más diversas. Lo primero y lo que más le duele a la persona egocéntrica es enfrentarse a sus propios demonios. Cuando se mira al espejo y se da cuenta de que lo que está haciendo estaba mal, no va a asumir que eso estaba mal. Hay un chiste que se me viene a la mente, no lo voy a decir por una cuestión de respeto, pero algunos se acordarán de algún graffiti que aparecía por la calle, de comer cierta cosa que no es digna de comer, porque millones de moscas no pueden equivocarse, decía el graffiti. Hay cosas que las moscas comen, y decía el graffiti, que como millones de esas moscas comen eso, que nosotros podíamos comer también, porque las moscas, que eran millones, no podían estar equivocadas. Y así pasa con mucha gente. Ah, no, pero yo voy a una iglesia que van 5.000 personas. ¿Ustedes cuántos son? ¿3? Ah, no, tan loco. Nosotros somos más. Tan loco, somos como 10.000. Tenemos como 20 anexos. Tenemos bombo, tenemos redoblante. No le hagas caso a ese loco que habla por la radio. ¿Qué te dice? ¿Que hay que darle de comer a los hambrientos? No, que vayan a laburar y que se arreglen solos. Así hay mucha gente que reacciona. No, eso de los católicos, de atender a la viuda de los huérfanos, no, eso era antes, ahora que trabajen. No es así, hermano. No es así. Ahora, está el otro que, esa es una de las reacciones, está el otro que dice, bueno, tiene razón lo que está diciendo. Resulta que lo que nosotros estamos haciendo, la religión que estamos viviendo, no tiene nada que ver con las cosas que enseña Jesús. Y puede ser que se aflija por eso. Porque dice, pero resulta que estaba viviendo en una fantasía, estaba viviendo en algo que no era lo que el Señor quería. Y ahí el Señor te dice lo mismo que le dijo a este rey: yo a vos te voy a salvar porque te afligiste y te diste cuenta, y no voy a tener en cuenta tus pecados. ¿Por qué? Porque te diste cuenta y no tuviste la necesidad de seguir perseverando en lo que estaba mal. Porque viste que la voluntad de Dios era otra y no te importó la opinión de los hombres, no te importó cuántos eran. Y decidiste comenzar a hacer lo bueno. Te repito, no significa esto que tengas que dejar de cantar ni de aplaudir. Pero sí significa que si vos te estás dando cuenta hoy que hay que hacer más que cantar y que aplaudir, y que hay que poner el amor al prójimo en obras y también el amor a Dios, porque Jesús dijo: lo que le hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. Así que por un lado, por otro, el amor a Dios y el amor al prójimo lo tenemos que expresar a través de buenas obras también, a través de buenas obras. Acordate cuando Jesús dijo: lo que le hicieron a uno de estos pequeños, o que le hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. Cuando vos le das de comer a un niño hambriento o a un hombre hambriento, no importa, a Jesús se lo estás dando de comer. Le estás dando de comer. Cuando das una ropa para una persona que necesita, se la estás dando para Jesús. Ah, no, pero yo prefiero irme, canto 10 canciones en la iglesia y no, ¿sabe lo que pasa, pastor? Mire, me bajonea eso de hablar de los pobres, no me gusta, de los necesitados. Me gusta más allá que me hablan de que Dios quiere bendecirme y que si yo siembro, Él me va. ¿Sabe una cosa, pastor? Cuando dice usted siembre con fe que Dios le va a dar al 100% lo que usted siembre, eso es una cosa que me da un espíritu, una cosa. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Eso no está en la palabra de Dios. A Dios le importa poco tu egoísmo. Él no quiere que vos seas una persona egoísta. Él quiere que vos seas una persona altruista, que esté más pensando más en dar que en recibir. Él te va a dar lo que necesites vos, sí. Pero vos tenés que dar de vos. Hay una parte en la Biblia que dice: el que tenga dos túnicas, que se saque una y se la dé al que no tenga. Y esas son las cosas que valora Dios. Principalmente. Después, si vos estás haciendo eso y querés cantar cumbia, plena, hip hop o lo que sea, gloria a Dios, hacelo también. Hacelo también. Pero no te olvides de la misericordia por sobre todas las cosas. Vamos a seguir un poquito más. Dice: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen al Señor su Dios, y no se apartaron de en pos del Señor, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Es necesario, hermanos, que así como hizo Josías, nosotros también comencemos a apartar todas las abominaciones. Comencemos a vivir una religión pura y sin mancha, como nos decía Jesús. La religión pura y sin mancha es, ¿qué cosa? ¿Darle a las tumbadoras? La religión pura y sin mancha, ¿qué es? ¿Poner luces psicodélicas? ¿Transformar el altar en un escenario? ¿Esa es la religión pura y sin mancha? No. No. Yo ya lo dije mil veces por acá. Si no sabés, buscá, preguntale a alguien a ver qué te dice, qué es la religión, cuál es la religión pura y sin mancha, qué le dijo Jesús. ¿Qué enseña la Biblia? Vamos a dejar por acá, hermano, hermana. Gracias a los hermanos que se comunican cotidianamente. Los queremos mucho. Gracias, María Luisa, también por la colaboración que mandaste hoy en ropa. Aprovechamos a decirle a los oyentes que tenemos ropa de mujer, de niño, de hombre. Hay calzado, es gratuito, es para repartir entre aquel que lo vaya a usar, que lo necesite. No es para vender en la feria, es para el que lo necesite. Y usted ya sabe, el teléfono 099-754-633 nos manda un mensaje de texto y bueno, y va a poder contactarse. Mañana de tarde, Dios mediante, en el frente, la vereda ahí de San Martín y Matilde Pacheco, vamos a estar poniendo esa ropa en exposición. Y el que necesite algo de eso, se va a llevar. Vamos a estar unas horas por ahí. Y la única condición es que... Sí, después del partido de Uruguay. por la tarde. La única condición es que sea para uso personal, y le vamos a pedir que se pruebe, y si le sirve se lo lleva. Amén. Bueno, hermanos, hermanas queridas, cierre sus ojos en este momento, que tengo una bendición especial para usted. Padre amado, en el precioso nombre de Jesús te pido que estés bendiciendo a cada uno de los hermanos y hermanas que están con sus ojos inclinados, con sus rostros postrados, en señal de adoración, Señor. Sabemos, Padre amado, que tú eres quien alimenta a esas ovejas que han sido dispersadas. Sabemos que tú eres el buen pastor, Padre. Tú acercas palabra de vida y no de muerte. Tú acercas palabra que bendice, Señor. Tócalos también con tu Espíritu Santo, Señor. Tócalos, dale una unción especial, dale fe, Señor, dale esperanza. Que todos los que ponen dudas sobre ellos sean callados, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo esté transformando esas vidas, esté llenando. Dale esa llenura especial, Señor, del Espíritu. Llena esos templos, Señor. Visita esos templos. Que puedan decir, yo estoy lleno de Dios, yo estoy llena del Espíritu Santo, porque recibo la palabra del Señor, recibo el Espíritu de Dios. Yo estoy lleno del Espíritu Santo porque amo a Jesús y hago las cosas que Jesús manda, Señor. Llena esos templos. Envía tu Espíritu Santo que esté llenando cada uno de esos templos espirituales. No los templos de piedra, no los templos de bloque, Señor, sino los templos que tú creaste, los templos del Espíritu Santo, los templos, Señor, que esté llenándose cada vida, que esté llenándose cada uno de esos templos. Llena con tu fuego, aviva ese fuego interno, Señor, aviva ese fuego. Oh, Señor, toca cada alma, toca, Toca cada espíritu, Señor. Ministra tú. Envía tus ángeles celestiales, Señor, para ministrar sanidad. Envía tus ángeles celestiales, Señor. Estamos reunidos aquí en tu nombre. Estamos lejos en lo físico, pero estamos cerca en el espíritu, Señor. Envía tus ángeles celestiales que toquen, que sanen, que traigan liberación, que traigan sanidad, Padre amado. Envía tus ángeles celestiales, Señor, que estén ministrando en este momento, que estén tocando al afligido, que estén tocando a aquel que está sin esperanza, que estén tocando a aquel que está sin fe, que sea capaz de gritar gloria, gloria, gloria, gloria a Dios, Señor, aleluya, que sea capaz de sentir tu unción, que sea capaz de sentir cómo estás tocando y llenando su vida, Padre amado, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.